Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Yo he venido al mundo como luz. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El COVID-19 ha sido una pandemia que ha sacudido a todas las sociedades hasta lo más profundo de sus entrañas. Mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido de ella? Mientras vivimos el confinamiento para vencer esta pandemia, escribo estas líneas de reflexión, preparando el material para lo que viviremos en las semanas de Pascua. En este momento pueden resonar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que proclamamos hoy: Yo he venido al mundo como luz. Aunque nos sacuda el cansancio por lo que ha supuesto el COVID-19 de confinamiento, de miedo, de alarma, de enfermedades y muertes, de soledad, de precariedad económica, de paro, hemos de sentarnos seriamente para comprender qué luz he escogido para mi vida. No solo en esta situación de pandemia, sino en mi proceder diario. ¿Qué luz ilumina mis pasos? Cristo es y puede ser una nueva propuesta de vida. Puedes empezar a caminar con una nueva visión de sus palabras y hacer tuyo el Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Porque Cristo vino a ser luz para el mundo. Vino a disipar las tinieblas, aquellas en las que nos envuelve el mundo con sus trampas e indiferencias. Quiero orar contigo hoy por todos cuantos necesitan de nuestra confianza, nuestra ayuda y solidaridad para encontrar trabajo, para superar las enfermedades, para consolarse en el luto y en la soledad.